Rentabilidad con gastos. Estamos en el P0205, ejercicio 5 de la práctica 2. Vamos a leerlo, dice así. Un capital C se invierte a un plazo de 3,5 años, experimentando un incremento del 40% en ese periodo. Al vencimiento se asumen unos gastos del 3% sobre el montante alcanzado. Se sabe que esos gastos finales son de 1.547 euros. Determinar la rentabilidad expresada en tanto efectivo anual que percibe el inversor. Tomamos nota de los datos. Estamos hablando de 3,5 años. Estamos hablando de un incremento del 40%. Estamos hablando de unos gastos del 3% sobre el montante alcanzado. Esto es importante porque es un 3% sobre CN. Y te dicen que eso es 1.547. ¿Veis que con esto ya tenemos una ecuación que te permite calcular CN despejando? Determinar la rentabilidad expresada en tanto efectivo anual que percibe el inversor. Bueno, pues lo vamos a dibujar un poquito. Tengo un capital que se invierte, por lo tanto esto es una operación de capitalización. Ese capital es C. Y se convierte en 1,4C. ¿Por qué? Porque hay un incremento del 40. Estoy hablando de 3,5 años. Y me piden la rentabilidad con gastos. Si no hubiera gastos, ¿cuál sería la rentabilidad? Pues un 40% en 3,5 años que habría que anualizar. Y se acabó el problema. Pero hay gastos. Los gastos son 1.547. Eso te va a permitir, sabiendo que eso es un 3% de CN, montar aquí una ecuación y despejar CN. Por lo tanto, de aquí tú sabes que CN es 1.547 dividido 0,03. Vamos a calcular esa cifra, 1.547, y es un 3%. Si tú divides 1.547 entre 0,03, obtienes 51.566 con, redondeando, 67 céntimos. Ahora, lo que tienes que calcular es que esos gastos lo que van a hacer es añadirse aquí, vamos a ponerlo, 1.547, y lo que tenemos que ver es con qué signo. Si lo dibujas, tendríamos lo siguiente. Pon una recta de 3,5 años. En 0, ¿tú qué pondrías? C. ¿Sabrías calcular C? ¿Ves que C es CN partido de 1,4? ¿Vale? Tú sabes que C multiplicado por 1,4, eso es el montante. Tú sabes que 1,4 veces C es 51.566,67. De donde C, si despejas, te queda dividir esa cantidad entre 1,4. 36.833. 36.833,33. ¿Qué hemos hecho? Dividir entre 1,4. ¿Vale? Bueno, pues ponlo aquí, en el instante 0, 36.833,33. En el instante n, 51.566,67 y 1.547 euros. Y ahora viene el tema de los signos. ¿Qué signo pongo? ¿Desde el punto de vista de quién? Del inversor, ¿no? Venga, desde el punto de vista del inversor, ¿qué signos habría que poner? Yo invierto C, por lo tanto negativo. Percibo los 51.000, positivo. ¿Y qué hago con los 1.547? ¿Positivo o negativo? Negativo, porque el inversor asume esos gastos. ¿Estáis de acuerdo en que los signos van por ahí? ¿Qué ley aplico para calcular R, la rentabilidad que me han pedido? Pues la compuesta. ¿Y qué te dice la compuesta? Pues lo de siempre, que Cn es igual a C0 por 1 más I elevado a N. ¿Quién hace el papel de Cn? Pues los 51.566,67 menos los 1.547. Esto lo metemos entre paréntesis y eso es Cn. ¿Quién hace el papel de C0? Lo que hemos calculado aquí, que es C. 36.833,33. 1 más R. Ya estaría, o falta algo. Falta poner el exponente. ¿Qué pongo aquí? Si el R quiero que ya me dé como un efectivo anual, eleva a 3,5. Y de aquí habría que despejar R. Voy a despejar. A ver qué sale. ¿Qué hago? Pues los 51.566 menos la comisión, los gastos, dividido entre C, y para despejar tengo que elevar a 1 partido de 3,5, siempre hay que hacer el inverso, ¿verdad? Cierra paréntesis, menos 1. Si todo va bien, nos tiene que dar 9,1368. Lo vamos a comprobar y vemos que efectivamente sale esa cifra. Pongo la formulilla para que veáis de dónde ha salido. Luego R, despejando, nos ha salido que es un 9,1368% efectivo anual. A ver, preguntas, ¿alguna duda? Mira, yo sé quién es Cn, que es 1,4C. Como Cn ya lo he calculado, que son 51.566, pues lo que hago es esta ecuación. Y digo, Cn, que es 1,4C, es igual a este dinerillo. Despejo C. Este Cn y este Cn les hemos llamado igual, pero no es la misma cifra. Para que no te líes, si quieres, haz una cosa. A uno de ellos llámale montante M. ¿A cuál? Al que te apetezca. ¿Le quieres llamar montante a este? Pues venga, montante. Entonces, ¿esto de aquí qué es? M. Vale, ya está. Vale, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya está? Bueno, estupendo. Pues lo dejamos ahí.